La red de comunicadores Boca de Polen presenta Chiapas, Expediente Nacional. Noticias y reflexión desde el México rural. Indígenas, movimientos campesinos, derechos humanos y ecología. Tener vida y crecimiento, somos pueblos, porque nuestras raíces están sembradas en estas tierras. Chiapas, Expediente Nacional. Separé de mis queridos padres. Fue por una borrachera que hasta la tierra perdí. Por una joven que quiero. Muy buenos días, amigos de Chiapas Expediente Nacional. Los saluda Eugenio Bermejillo y los invita a permanecer en este programa que semana a semana da los acontecimientos, da los análisis más importantes a según nuestra propia agenda informativa de los temas importantes que tienen que ver con movimientos sociales, con soberanía alimentaria, con derechos humanos, con desarrollo sustentable. Y bueno, pues el día de hoy ustedes ya escucharon, tendremos en la parte musical música cardenche, esta rara flor del desierto de México, una flor en peligro de extinción, un canto muy difícil de interpretar y hay que cuidarlo mucho porque es una de las raras ocurrencias de nuestra cultura popular, más que una ocurrencia, es una invención, una genial invención de nuestra música popular, y la tendremos acompañando a este programa, un programa muy especial porque durante este programa tendremos la réplica de Monsanto, en particular de el licenciado Rodrigo Ojeda, que es el director jurídico para América Latina de esta gran corporación multinacional que se llama Monsanto. Tendremos su voz para darle derecho a réplica de un reportaje que hizo nuestra compañera Geraldina Lázaro, que se hizo a 2 años de la demanda colectiva que ha detenido las siembras de transgénicos durante 2 años. Bueno, ese será uno de los muchos platillos del banquete de esta semana de Chiapas Expediente Nacional. Por supuesto, tendremos información sobre los periodistas, el periodista asesinado junto con otras 4 mujeres, por lo menos una de ellas activista por los derechos de los estudiantes en el Yo No Soy más de 132, y tendremos también información sobre el derecho a la información en voz de Gabriel Sosa Platas, que nos hablará de el derecho a las audiencias, un derecho poco conocido, una posibilidad que se abre ahora en estas rendijas que ha abierto la reforma en telecomunicaciones. Está la posibilidad de reglamentar este derecho a las audiencias. Gabriel Sosa Platas nos informará sobre ellos. También tendremos información sobre qué están haciendo las organizaciones forestales en el camino a la COP de París, que será una reunión muy importante, una reunión que viene precedida de actos muy importantes. El documento, la encíclica del Papa Laudate Si, está las declaraciones de Obama con toda una carga muy importante, y por supuesto las organizaciones forestales mexicanas se están preparando para tanto la reunión mundial forestal en Sudáfrica como la reunión del COP la número 21 que se realizará en París a finales de este año y se está preparando este camino. También tendremos información sobre una creación de una política pública para la reinserción de los migrantes retornados. Esto es un experimento social muy importante que se está dando en los Altos de Chiapas. Tendremos información sobre esto. Una noticia que está bueno sacudiendo algunos de los medios es a este estudiante que parece le cambiaron su maleta y ahora es acusado como narcotraficante. Tendremos información de esto y así de la 16ª Feria Nacional de Productores y Consumidores por una vida digna y sustentable que se hace en Guanajuato y es uno de las puntas del iceberg que está saliendo de esta economía solidaria, de estos intentos por quitarle la fuerza al dinero y pasársela al trueque. Estaremos reportando sobre esto. Así es que acompáñenos. Y antes de entrar propiamente al programa, sí quiero pues decirles que a muchos nos ha sorprendido esta frase del gobernador de Veracruz, Javier Duarte: pórtense bien, ¿no? Paternalmente diciéndole a los comunicadores poco antes de la masacre en donde perdió la vida uno de los fotorreporteros pues más destacados de Veracruz, parte de proceso, parte del equipo de Cuarto Oscuro, Rubén Espinosa. Y bueno, pues en el mismo video en donde dice esta frase, no sé, ahora es trágica y dramática, de pórtense bien, dice que en Veracruz todo se sabe y que en Veracruz está todo muy transparente. Quisiéramos decirle a Javier Duarte: si todo está tan transparente, por favor actúe según lo que sepa, según lo que dice saber, y que pudiera terminar con la ola de violencia, con la ola de corrupción en su estado. En fin, seguimos en Chiapas Expediente Nacional con más música del desierto mexicano, con más música de la canción Cardencha. Bueno, esta es una música que apenas se toca en un par de ejidos en el norte de México, un género muy difícil de interpretar porque ustedes ya oyeron, son voces masculinas que cantan en armonía y la verdad sí se necesita un oído especial para cantar esta música. Es una música difícil y por lo tanto es una música, pues yo diría, en peligro de extinción, como muchas otras cosas que tiene la riqueza natural, la riqueza cultural de México. Y bueno, pues quisiéramos darle el primer lugar a la réplica que estamos dando a la empresa Monsanto, porque fuimos contactados, esto ya lo relatamos en el programa anterior, por el señor Kelly, que nos pidió nos pusiéramos en contacto, porque él es el representante de Monsanto, él maneja su visión ante la opinión pública, y nos pusimos en contacto con el licenciado Rodrigo Ojeda para hacerle una entrevista telefónica en donde expusiera cuáles son los puntos que quiere poner en la opinión pública la empresa Monsanto. Nosotros generalmente hemos recabado la opinión de los campesinos porque pensamos que pocas veces se da pues voz a estas, a este sector muy pegado por la crisis, muy golpeado por la crisis económica, y no le damos voz a las transnacionales, pero hay que respetar el derecho de réplica. Si nosotros estamos diciendo que queremos el derecho a la comunicación, no podemos menos que dar el derecho de réplica cuando así se solicita. Por lo tanto, estaremos transmitiendo en términos de tiempo, son 21 minutos de esta entrevista en donde nos fuimos con la opinión de el licenciado Rodrigo Ojeda, repito, director jurídico para la América Latina de esta grandísimo conglomerado internacional que se llama Monsanto, y esto para dar réplica a una cápsula de 8 minutos. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué les dan 21 cuando las reglas del juego son el mismo tiempo que se da, y con 8 minutos ustedes estarían cumpliendo con el derecho de réplica? Nosotros queremos transmitir las partes más importantes de esta entrevista, a pesar de que no es el formato que tenemos aquí en Chiapas Expediente Nacional, porque sí estamos comprometidos con un periodista, con un periodismo que tenga las dos versiones, que tenga los puntos encontrados. No queremos hacer ese periodismo militante chato que solo se va con las verdades aprendidas en los pequeños cubículos, en las pequeñas ¿no? Queremos hacer un periodismo abierto, un periodismo de confrontación, para que se pueda dar elementos a la opinión pública y que sea la opinión pública la que tome su decisión sobre muchos puntos. En hoy el que nos llama es el de los transgénicos y el de una demanda colectiva, que es una figura legal de avanzada en México, que fue aprovechada por 53 entre personas y organizaciones para alertar, para suspender la acción de los transgénicos mientras se sepa con toda seguridad si estos transgénicos en la agricultura son dañinos para el medio ambiente, para la economía y sobre todo para la salud. Entonces lleva 2 años las compañías productoras de transgénicos sin poder sembrar por lo menos el maíz. Hay otros productos, el algodón y la soya son los destacados, pero en el caso del maíz no se puede sembrar hasta que no se resuelva este juicio. Por supuesto que eso ha molestado mucho a estas transnacionales, y ahora Monsanto sale a la luz pública, está intentando hablar directamente con la gente, y por supuesto el derecho de réplica aquí en Chiapas Expediente Abierto está abierto para todos, para campesinos, para empresas multinacionales. Así es que estamos presentando la entrevista con Rodrigo Ojeda, que nos dice lo que opina sobre cómo se ha desarrollado la demanda colectiva, que repito, tiene 2 años suspendidas las acciones del gobierno en contra o a favor de los transgénicos, y por supuesto, como no pueden dar permiso, pues esto tiene muy nervioso a los productores de transgénicos. Vamos con la entrevista con Rodrigo Ojeda. En primer lugar, evidentemente, establecer que Monsanto pues está esperando la resolución por parte del juzgado 12º en relación a la conservación o no conservación de la medida precautoria que se ha decretado respecto del otorgamiento de los permisos para la siembra de maíz genéticamente modificado. A diferencia de algunas de las afirmaciones que se hace por la colectividad en el sentido de que se han ganado absolutamente todos los amparos, también es importante precisar que el juzgado decimosegundo de distrito está revisando la medida precautoria porque la colectividad perdió al menos 3 amparos donde se había decretado desde hace varios meses como ilegal el otorgamiento de la medida precautoria. Es decir, un tribunal colegiado y un tribunal unitario resolvieron en su momento que la forma como se había otorgado inicialmente la medida precautoria fue ilegal. También precisando un poco lo que se mencionó en el reportaje en cuestión, no se trata de una suspensión provisional y una suspensión definitiva. Lo que se ha decretado es que el otorgamiento de la medida fue ilegal y en estos momentos se sostiene en lo que se procede a analizar si esta medida se debe de conservarse o no. Lo cierto es que pues todo este tiempo ha transcurrido en combatir pues una medida que originalmente se emitió de forma ilegal. En adición a eso, pues estamos ahorita pendientes de continuar con el trámite de la demanda colectiva. Hemos nosotros presentado ya nuestra posición respecto a la medida, hemos presentado lo correspondiente a la respuesta a la demanda colectiva, presentando ya pues, la información que sustenta de forma científica pues la coexistencia de los maíces genéticamente modificados con los maíces nativos. De hecho, acaba de ser ratificado por 4 universidades de nuestro país, en el sentido de que adoptando medidas de carácter físico, de carácter temporal, la coexistencia entre maíces genéticamente modificados y maíces nativos es posible, lo cual no es sorpresa para nosotros porque es algo que ya ocurre en aquellos países que al día de hoy pues ya permiten el cultivo de maíz genéticamente modificado. Son muchos temas los que usted tocó. Quisiera entender cuál es su interpretación sobre esta medida, porque usted dice no hay ni suspensión precautoria ni suspensión definitiva. Entonces, ¿qué es lo que hay? Mi aclaración mucho va en el sentido terminológico de esto. Es decir, al día de hoy, efectivamente, existe una orden decretada por un tribunal que le está diciendo a la autoridad administrativa, a la SAGARPA, a la SEMARNAT, que no proceda con el otorgamiento de nuevos permisos relacionados con la liberación de organismos genéticamente modificados. Cuando se utilizan términos como suspensión provisional y suspensión definitiva, se puede prestar a la confusión. El hecho que existe una medida de carácter precautorio no significa que de forma definitiva se está resolviendo viendo la acción colectiva en contra del cultivo del maíz genéticamente modificado. Si ahorita el juez se pronuncia, ya sea de forma negativa o positiva, eso no significa que se ha resuelto la acción colectiva en favor de una u otra parte. Simplemente se establece que por el momento los permisos no pueden seguir siendo otorgados, pero aún así el juicio todavía se tiene que resolver para determinar si lo que los demandantes están pretendiendo efectivamente es conforme a derecho. El hecho de estar manifestando que se viene ganando en la acción colectiva cuando apenas la acción colectiva se acaba de admitir a principios de este año, la verdad me parece erróneo, ¿no?, en difundirlo de esta forma. Voy a tomar aquí la posición del ciudadano común y corriente, es decir, no están otorgando permisos porque hay una situación legal, sea o no sea de conformidad con el procedimiento de un amparo. El hecho es de que no están otorgando permisos y en ese sentido puede ser legítimo decir no se han ganado los amparos. Me parece que es correcto. Si yo me pusiera en la misma posición que usted comenta, pues efectivamente el efecto es que no se otorguen permisos a las empresas que estamos interesadas en eso. Sin embargo, ello no significa que se haya hecho un pronunciamiento respecto al futuro del maíz genéticamente modificado. El hecho de que ahorita no se emitan permisos porque hay una medida no significa que el Poder Judicial ha resuelto que en México no se va a sembrar maíz genéticamente modificado. Estamos en un escenario donde se prohíbe el otorgamiento de permiso, pero de forma indebida porque no se siguió el procedimiento correcto conforme a ley. Creo que la demanda colectiva tenía la intención de que se suspendiera, se escuchara a las partes y luego se procediera a una suspensión definitiva. Y entiendo que lo que usted está diciendo es no se escuchó a las partes, Pero bueno, ahora estamos en una etapa de desahogo. Insisto, desde el punto de vista ciudadano, se mantiene este, no sé cómo llamarlo, pero por lo menos no otorgamientos de permisos. La acción colectiva, como fue presentada por la colectividad actora, por los demandantes, no estaba buscando como su objetivo primordial la suspensión. La demanda de la acción colectiva lo que está buscando es una serie de declaraciones por parte del Poder Judicial. Estas declaraciones fundamentalmente son que en México se ha liberado maíz genéticamente modificado en contra de la ley. La segunda declaración es que la ley establece claramente que esto no puede ocurrir. Y una tercera declaración, que en virtud de que hay liberación y que está prohibida por la ley, entonces la ley no está cumpliendo su fin. Esto es lo que busca la acción colectiva. La medida precautoria es un tema lateral y es por esto que sí hago un poco esta precisión, porque como se ha posicionado todo el tema de la medida precautoria, es como si el objetivo del juicio hubiera sido ese. Si el objetivo del juicio hubiera sido eso, entonces realmente se está usando una acción colectiva para un propósito para el cual tampoco fue creado conforme a la ley. He tenido que durante 2 años vivir con ello y combatirlo hasta por contar que el Poder Judicial nos da la razón de que fue otorgada legalmente y ahorita pues ya se consultó a las partes. Y por lo tanto lo que entiendo es que ustedes están objetando el reportaje de nosotros, decimos que se han ganado los amparos, pero yo sí quisiera regresar. Don Eugenio, si me permite, disculpa que lo interrumpa, la verdad nuestro interés cabe un poco más en crear un diálogo, más que una exigencia de un derecho de réplica como tal. Me parece que la sociedad mexicana se merece que escuche a todas las partes involucradas en un tema tan toral. Es decir, se está posicionando la acción colectiva como un tema que va a definir el destino del maíz nativo mexicano. Y me parece que al momento de hacer o escuchar a la colectividad actora, pues a su vez es importante también escuchar a los demás actores que somos parte pues de esta acción colectiva. Este debate, con todos los puntos de vista y todas las opiniones, ya se había realizado en el Congreso de la Unión cuando se emitió la Ley de Bioseguridad. Tuvo participación de la industria, participación de la academia, participación de ONGs, participación de las empresas interesadas en organismos genéticamente modificados, que he de agregar no solo son las agrícolas, son las farmacéuticas, son las universidades, a su vez, son empresas alimentarias, empresas relacionadas con temas cosméticos, el Congreso de la Unión, todo el mundo pudo participar en un debate de qué quería México en relación con los organismos genéticamente modificados. Y en aquel momento tuvimos como país la apertura de tener un debate en esta forma. Me parece que ante este juicio, que tiene una relevancia importante para la vida nacional, pues también deban de participar todos los actores involucrados en la misma. La verdad que sí rescato esta idea de que más que ir y regresar argumentos, se trata de un verdadero diálogo. Correcto. Mi pregunta iría en el sentido de, llevamos 2 años de no otorgamiento de concesiones y gran parte de esos 2 años Monsanto estuvo torpedeando el juicio, no en plan de hacer un diálogo, sino en plan de que no hubiera diálogo. Ahorita, recientemente, ustedes están saliendo a la opinión pública. Quiero saber qué pasó en ese periodo. No quisiera hacer una interpretación de lo que usted refiere como torpedear. Yo estoy a cargo del área jurídica de Monsanto desde hace aproximadamente 1 año. Y como tal, pues he tomado todos los temas de la acción colectiva y de los diversos juicios que tenemos. Y el propósito es precisamente tener un acercamiento con la sociedad, con los medios y con todos los actores interesados para abrir este debate. Probablemente una posición anterior era en un sentido de no revelar o proporcionar información. Hemos sido bastante callados en expresar nuestras opiniones. Pues no estamos nosotros allá afuera alardeando sobre qué ganamos y qué no ganamos, pero sin embargo sí queremos que cuando se hace el contraste de la posición de una parte, pues se pueda dar a su vez el contraste de las demás partes involucradas. Me quiero ir a un punto que usted tocó anteriormente, el tema de la coexistencia de los maíces, en particular los criollos, esta verdadera riqueza que tiene México frente a los maíces transgénicos. Monsanto ha publicado que genes de sus maíces mejorados han contaminado ampliamente los maíces. ¿Por qué pasaría con los maíces mejorados y no pasaría esta contaminación con los transgénicos? Le puedo comentar, el maíz tiene unas condiciones de polinización que son muy particulares. Este polen de los maíces, pues evidentemente cuando sale de la planta, pues llega a polinizar pues, a las plantas circunvecinas. Ahora, ¿dónde estamos basando nosotros todo este tema de coexistencia? Y mire, antes de entrar al tema, le voy a contestar más puntualmente la pregunta. Al día de hoy, no existen permisos de liberación comercial de maíces genéticamente modificados. No existe comercialización. Nunca hubo la posibilidad hasta el día de hoy de que Monsanto o cualquier otra empresa comercializara maíz genéticamente modificado, porque los permisos no habían sido otorgados. De hecho, estaban en proceso. Todavía estamos en fases experimentales, viendo precisamente si la autoridad en México nos hubiera concedido o no un permiso si hubiéramos cumplido los requisitos contenidos en la ley. Ahora, la acción colectiva, de hecho, hace una manifestación de que hace varios años, estamos hablando de 2004, se detectó la presencia del transgen de un maíz genéticamente modificado en un maíz nativo. Ahora, la liberación de ese maíz, ¿cómo ocurrió? ¿Cómo llegó? Pues al día de hoy, le puedo decir con toda honestidad, ni nosotros, ni la propia acción colectiva de los demandantes, pues tienen la clave de eso. Lo que a mí más interesante me parece de esto es que si esto se detectó en 2004, pues nadie ha podido demostrar que eso ha causado pues la hecatombe que tanto se está manifestando de que se va a perder el maíz nativo. El tema de coexistencia, pues ha establecido que si se fijan ciertas medidas, como por ejemplo, distanciamiento de cultivos en determinado número de metros, si se toman medidas como por ejemplo que el maíz genéticamente modificado se cultive con una separación de tiempo que implique que no emita polen justo en la época en que se está polinizando o está recibiendo polen el maíz nativo, entre otras distintas medidas, es factible realizarlo de forma tal que se prevea la conservación de la biodiversidad de los maíces nativos. Existe un decreto en México de un régimen especial de protección al maíz que establece que existen ciertas zonas de México donde no se va a poder cultivar el maíz genéticamente modificado y no se puede sembrar maíz genéticamente modificado en áreas naturales protegidas. Por ejemplo, al día de hoy en el norte de México se siembra mucho maíz híbrido. Pues esos maíces al día de hoy ya no son criollos, no son nativos. Y esta tecnología, por ejemplo, vendría a sustituir aquellos maíces híbridos en territorios donde al día de hoy ni siquiera existen maíces nativos. Bueno, pues ahí tienen la primera parte de esta entrevista que hicimos con el licenciado Rodrigo Ojeda, director jurídico para la América Latina de Monsanto, como otorgamiento, como reconocimiento del derecho de réplica que ellos tienen. Pues ahí tienen algunos de los temas legales, algunos de los temas agrícolas, de genética del maíz, y para que descansen, es un tema un poco difícil. Vamos a poner más música Cardenche, un fragmento, y seguimos con la voz de el licenciado Rodrigo Ojeda. Seguimos con la entrevista con el licenciado Rodrigo Ojeda de Monsanto. Gran parte de los cultivos transgénicos están hechos para que puedan usarse con insecticidas y con herbicidas que el mismo Monsanto produce. Particularmente aquellos que tienen glifosato han sido catalogados como probables agentes de cáncer. En el último estudio de la Organización Mundial de la Salud está escalando la peligrosidad del glifosato, que es en mucho la razón de ser de los transgénicos. El organismo que realizó la manifestación sobre el carácter probablemente cancerígeno del glifosato es la IARC. Por ejemplo, la OMS no fija una opinión de la Organización Mundial de la Salud per se. Incluso existen dos opiniones dentro de la propia OMS que consideran que el producto glifosato no causa daños a la salud. Adicionalmente, el producto de glifosato ha sido reconocido por más de 60 autoridades a nivel mundial como un producto que no atenta contra la salud de las personas. Yo la verdad lo que le puedo comentar es que ante la gran cantidad de evidencia que se tiene, pues yo me tomaría con mucha reserva el pronunciamiento de la EA. Ahora, en relación con eso, efectivamente, los productos que Monsanto manufactura, algunos de ellos han sido diseñados precisamente para que sean tolerantes al glifosato. De hecho, estadísticamente han logrado una disminución en la utilización de pesticidas a nivel mundial, porque precisamente la planta ahora tiene unas características que la hacen resistente a estos fenómenos y se requiere, por ejemplo, al defenderse el maíz del gusano o de algún otro insecto, que se apliquen las cargas de pesticidas que antes se utilizaban para precisamente deshacerse de ese gusano. Lo cierto es que al momento que se utilizan nuestros productos, pues no estamos prometiéndole al campesino que va a recibir 30 toneladas de maíz al momento de sembrar una hectárea, pero lo que estamos ayudando es que a que pueda obtener un rendimiento de aproximadamente las 11, 10 toneladas esperadas, pudiéndose defender de los insectos. Creo que hay una fuerte oposición a los transgénicos. El mismo Papa Francisco ha hecho en su encíclica Laudato Si una señalación de que el paquete tecnológico basado en los transgénicos excluye a los campesinos, que excluye a aquellos que no tengan el capital suficiente para invertir. Hemos estado siguiendo muy de cerca la encíclica precisamente porque el propio Papa Francisco en ella hace comentarios favorables respecto de la adopción de tecnologías que puedan coexistir y ser sustentables también con el medio ambiente, como se ha mostrado en otros países que han sido precisamente los transgénicos. En torno al punto económico que comenta, entre las cosas que Monsanto está haciendo para corregir estas situaciones, estamos viendo alternativas de crédito y financiamiento con instituciones de la banca nacional que faciliten el otorgamiento de créditos o financiamientos para la adquisición de paquetes tecnológicos o de tecnología de esta naturaleza. Si usted da las estadísticas a nivel mundial, cultivos de biotecnología siguen aumentando a hectareaje año con año. Cuando anteriormente un agricultor recibía en su parcela el pago por la semilla o el grano que obtenía de 3 toneladas por hectárea, pues ahora puede estar recibiendo las 10 toneladas añoradas por hectárea. Ese diferencial de 7 toneladas que recibe es ingreso puro y directo a la cartera del agricultor. Nosotros en México vendemos a día de hoy soya genéticamente modificada, algodón genéticamente modificado. Tenemos muchos países donde agricultores nos han podido contar historias donde de repente pues ya le pudieron poner piso a su casa o pudieron mandar a hijos a la escuela o pudieron adquirir una bicicleta porque el rendimiento que le dio la tecnología versus la inversión que tiene, pues le resulta en un beneficio económico. Si lograran que los bancos invirtieran en el campo, estarían cumpliendo con una promesa de la primera revolución verde que ha sido incumplida en México, y bueno, es un poco difícil decir que eso se pueda hacer. Por otra parte, al día de hoy, por ejemplo, estamos viendo con algunos bancos, una de las cosas que estamos buscando es, por ejemplo, que se le puedan otorgar tarjetas de crédito a los agricultores sin la necesidad de presentación de ciertas garantías, pueda hipotecar su milpa o terreno. Estamos buscando que los bancos digan, oye, apuéstale al agricultor, te da la oportunidad de una o dos cosechas para seguir adelante. Es un sector difícil, estamos en una condición económica a nivel nacional. Repito, esa misma promesa se hizo en los años 60 y no se ha cumplido. Ustedes dicen que pueden, bueno, habría que ver. Para la parte económica, en Sinaloa se está produciendo más de 10 toneladas por hectárea, incluso en estándares muy similares a lo que está haciendo el medio este norteamericano, y no están usando transgénicos con toda esta situación. Sí, y fíjese que ahí yo le puedo decir con mucho orgullo que algunas de estas producciones de 10, 11 toneladas que se han dado en el estado de Sinaloa ha sido precisamente con semilla híbrida de Monsanto. Es decir, ha sido parte de nuestra tecnología. Imagínese usted si sobre los híbridos que el día de hoy comercializamos en Sinaloa, que están dando rendimientos de 10, 11 toneladas, el agricultor puede reducir el uso de pesticidas y puede manejar mejor la maleza en sus predios. Creo que eso se hizo, y ese es el argumento, se hizo sin los transgénicos. No veo por qué empujar cuando hay una inseguridad alimentaria en la seguridad de salud. Don Eugenio, si me permite, ahí es un debate que nadie está probando. Se están haciendo muchas manifestaciones y nadie está trayendo evidencia a la mesa de que hay seres humanos que tienen cáncer por consumir transgénicos. Nadie está trayendo evidencia a la mesa en el sentido de que efectivamente hay ciertas condiciones clínicas asociadas a ciertos productos agroquímicos. Se manifiestan problemas a la salud, se manifiestan problemas relacionados con la seguridad alimentaria, pero simplemente se manifiestan. Incluso la IARC ha decidido, aquí tengo un caso de un ser humano que tiene cáncer por el consumo de productos transgénicos con glifosato. Al día de hoy no han podido comprobar el Poder Judicial la existencia de un daño. Y tampoco nadie ha dicho fumar fueron la única y exclusiva razón por la de un cáncer en la garganta un pulmonar, hay un riesgo. Esas son las cosas que ha ponderado el juez. Sí le quiero corregir, porque la IARC, el documento que especifica la cuestión de los transgénicos, tiene el logotipo de el World Health Organization, todavía no hay traducción, así es que pues viene con el aval de la Organización Mundial de la Salud. No, y el juez de hecho ni siquiera tiene que entrar a esa parte porque no es parte del litis, pero lo que sí le digo es que hacer una manifestación de que está sustentado por parte de la OMS es tanto como decir que cuando un académico de la UNAM emite una carta con el logotipo de la universidad, está hablando por la Universidad Nacional Autónoma de México. Igual que le puedo comentar, esta es la posición del IARC, pero no es la posición de la OMS, y yo le puedo enviar a usted los documentos de la OMS donde claramente hablan sobre inexistencia de riesgos por parte de los cultivos transgénicos y del glifosato en lo particular. Licenciado, le quiero hacer una propuesta. Esta réplica ya es un hecho. Nosotros editaremos este audio para adecuarlo, pero le estoy sugiriendo que debatiéramos la gente de la demanda colectiva con el agente de Monsanto. Nosotros lo haríamos desde Radio Universidad, tendríamos que tener un poco de reglas con una temática agendada por ambos campos y que hubiera tiempos específicos para cada uno de los proponentes para que no hubiera puro arrebatarse la palabra. Nosotros estaríamos más que dispuestos a participar en un foro de esa naturaleza, a también invitar a académicos o incluso a otros miembros, los demandados. Podemos invitar incluso a los agricultores que al día de hoy ya usan la tecnología genéticamente modificada en el país para que puedan dar su visión sobre lo que ha sido el organismo genéticamente modificado para ellos, tener un debate ordenado donde se ponen posiciones, donde se dan espacios de réplica, donde se da un espacio de conclusión para dar posiciones, me parece de lo más acertado. Bueno, hasta aquí la entrevista que sostuvimos con el licenciado Rodrigo Ojeda. Repetimos, él es director jurídico para la América Latina de Monsanto, y ahí están algunos de los argumentos que ellos quisieron poner en esta estructura de entrevista para cumplir con este derecho de réplica que nos solicitó Monsanto a un reportaje de a 2 años de tener la demanda colectiva y de haber ganado muchos, para no entrar en la polémica, voy a dejarlo en muchos de los amparos. Allí el licenciado Ojeda mencionó 2. No nos queda claro si estos 2 han sido una victoria contundente de Monsanto. Si lo fuera así, no hubiera prohibiciones para sembrar maíz. Pero en fin, lo que es importante es el compromiso de parte del licenciado Rodrigo Ojeda de debatir esto públicamente y de debatirlo con reglas, es decir, con total equiparamiento de tiempo, es decir, si a Monsanto le toca, o a, digo, no, no solo Monsanto, porque son muchas las empresas que han salido afectadas por esta demanda colectiva. Si alguien de los afectados o supuestos afectados por la demanda colectiva tienen 3 minutos que para exponer un tema, que los mismos minutos tenga los de la demanda colectiva, para que no repitamos este esquema de gritos y jaloneos que han tenido muchos de los debates en el radio sobre este tema. Y hay que aprovechar, si Monsanto quiere salir a la luz pública, si quiere exponer ante los posibles consumidores del maíz transgénico sembrado en México, ya somos consumidores de los maíces sembrados en Estados Unidos, bueno, pues que tengamos un diálogo y que tengamos un periodismo que vea las dos partes, un periodismo entienda pros y contras de un fenómeno. Han llegado algunos comentarios del público, Geraldina Lázaro. Así es, muchas gracias, estimado público, por su amplia participación. Y en primer lugar, se contactó Pedro Juárez. Él menciona que si Monsanto va a hablar en un espacio democrático, hay que exigirle que en los espacios que Monsanto tiene, como conferencias con expertos, tenga un espacio también la gente que nos oponemos a los transgénicos, y el falso cambio climático. Francia Gutiérrez menciona que no es viable la coexistencia entre maíz nativo con el transgénico. No se trata de aislar los centros de origen. Verónica Gómez, no dejen entrar a Monsanto a México. En Estados Unidos ya estamos viviendo los efectos negativos de la agroindustria en la contaminación del ambiente. Le sigue Iván Fernández y menciona que cinismo puro en las declaraciones del señor Ojeda. Finalmente, Elías Núñez menciona que Monsanto tiene la capacidad económica de comprar opiniones científicas, académicas y o gubernamentales, lo mismo con los estudios científicos. Hasta ahora esas son las participaciones, Eugenio. Bueno, nada más comentar que ya hemos hablado recientemente con la gente de Monsanto. Después de hacer la entrevista, están de acuerdo en hacer el debate. Hemos hablado con la gente de la demanda colectiva, ellos también están de acuerdo en el debate, ambas partes están de acuerdo en que sea un debate reglamentado. Así es que el programa del martes 11 de Chiapas Expediente Nacional estará dedicado, y le daremos el tiempo necesario a este debate, quizás no todo el programa, pero sí es importante para nosotros, como un espacio que tiene la cuestión campesina, la cuestión de la soberanía alimentaria como uno de los puntos fuertes de la agenda periodística. Tener este debate para nosotros es un gran gusto, y ya lo comentamos con las autoridades de Radio Universidad, así es que adelante con este debate. Los invitamos a escuchar este debate que queremos de veras, no que... hoy cumplimos con el derecho de réplica. Es una obligación y hasta cierto punto sancionada legalmente. Ojalá y tengamos el reglamento del derecho a réplica que está prometido en la reforma de telecomunicaciones y que no se ha dado. Pero por lo pronto, en la escueta legislación que tiene el derecho de réplica, nosotros ya lo reconocimos para Monsanto, y ahora queremos no nada más cumplir con derechos, queremos hacer un periodismo lo más, yo no diría la palabra objetiva, yo diría tomando en cuenta pros y contras de cada uno de los aspectos debatidos. Seguimos con esta joya de la música mexicana, que es el canto cardenche, y que es una especie en extinción, algo que tenemos que cuidar mucho los mexicanos. Es el tiempo, se acabó. Consuelo. Ya sonría, pa' que le rogara yo. Esperanzas que le ruegue ese tiempo se acabó. Seguimos en Chiapas Expediente Nacional y seguimos con este tema, bueno, que ha sacudido a una velocidad increíble la conciencia nacional, y es el caso de la masacre que se dio aquí en la colonia Narvarte, en donde estaba 4 mujeres, todavía no se sabe los nombres de todas, por supuesto, Nadia, una militante por los derechos estudiantiles, ya se sabe su nombre, y por supuesto está el nombre de Rubén Espinosa, que falleció, que fue asesinado en esta terrible masacre. Ya es importante, las Naciones Unidas dijo que se tiene que investigar esto a fondo. Yo creo que es un tema, bueno, de esta etapa de México que vamos de desastre en desastre, de matanza en matanza. Apenas estamos analizando la primera, ya viene la segunda, y allí tenemos 50 matanzas en una deuda ciudadana muy fuerte. Y esta en particular tiene, bueno, pues por lo pronto hay una encuesta en donde dicen la mitad de la gente se debe el asesinato a la labor periodística que estaba desarrollando Rubén Espinosa. Para darle contexto a esta situación, tenemos el reporte de Sofía Huerta aquí en Chiapas Expediente Nacional. El sábado por la tarde, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal confirmó que el fotoperiodista Rubén Espinosa, de 31 años, fue localizado sin vida en un domicilio de la colonia Narvarte, en la Ciudad de México. Con él ya son 88 los periodistas asesinados en los últimos 15 años. Rubén Espinosa era fotoperiodista de la revista Proceso y la agencia Cuarto Oscuro. Sin embargo, a mediados de junio de este año, Espinosa se refugió en el Distrito Federal tras recibir en Veracruz varias amenazas en su contra. México es el país más peligroso para el ejercicio del periodismo en el continente americano. Del año 2000 a la fecha, de acuerdo con la organización Artículo 19, 88 periodistas han sido asesinados a causa de su trabajo en nuestro país. Específicamente en Veracruz, han ocurrido 14 asesinatos a periodistas durante el gobierno de Javier Duarte. En ningún caso se ha hecho justicia. Un día antes de los hechos, el director de la organización Artículo 19, Darío Ramírez, aseguró en la presentación del documental web Estado de Censura que en México, así como existe la impunidad en las agresiones, también hay autocensura y el silencio de los medios de comunicación. El silencio es provocado por esa violencia. Ya, lo que hace unos años les contábamos de un fenómeno como la autocensura. Recuerdo hace 5 o 6 años cómo veíamos el deterioro en Tamaulipas. Ya hoy, dentro de la utilización de Enrique Peña Nieto, ya podemos ver son grandes extensiones de silencio en nuestro propio país. Ya no sabemos qué pasa en hechos en Michoacán, en Guerrero, ya solo la numeraria de que abatimos delincuentes parece ser la constante en los medios de comunicación. Por su parte, el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Javier Hernández Valencia, exhortó durante la velada a construir una ciudadanía unida en torno al bien común. Necesitamos encontrar una ciudadanía que no nos vea como especialistas en derechos humanos, periodistas, gremios, extraídos de la base común que tenemos que seguir construyendo, y que aparentemente no vamos a poder construir solo una relación vertical con el gobierno, que tenemos que construir desde una amplia plataforma de participaciones, de nuevos contingentes, de nuevas generaciones de personas que no vean entrar a esto como ser periodista o ser defensor de derechos humanos, sino que lo vean como ser ciudadanos y ciudadanas plenas. Las amenazas en Veracruz aumentaban, razón por la cual el fotoperiodista Rubén Espinosa salió del estado gobernado por Javier Duarte para refugiarse en el Distrito Federal. Semanas antes de lo ocurrido el fin de semana pasado, en entrevista para Rompeviento, Rubén Espinosa habló sobre cómo fue hostigado y cómo se le ofreció dinero para retirar una denuncia emitida hacia el gobierno de Veracruz. Yo tuve que salir por intimidaciones, ¿no? No una agresión directa como tal, pero por sentido común, ¿no? Acaba de pasar el ataque a los estudiantes, a los cuales golpearon brutalmente con machetes y todo, y entonces no podemos en esta situación hacer menos, ¿no? Cualquier tipo de agresión, de intimidación, porque no sabemos qué es lo que va a suceder. Tuve un acercamiento con derechos humanos, ¿no? También con artículo 19, son las personas que me están apoyando. Pero quiero comentar que por parte de la CEAP, que es la Comisión Estatal para la Protección y Atención a Periodistas, me hablaron 3 o 4 días después para preguntarme sobre el caso, ¿no? Uh-huh. Es decir, yo no confío en la CEAP, lo digo abiertamente, ¿no? Yo no creo que funcione en realidad. Creo que la gente que está ahí, a excepción de Jorge Morales, por ejemplo, él es una persona que está muy cerca de nosotros en realidad, pero no confío, no por nada más hacerlo así. Asimismo, la activista Nadia Vera, de 32 años, también fue asesinada en la colonia Narvarte. Nadia era licenciada en Antropología Social por la Universidad de Veracruz. 8 meses antes de su muerte, Nadia fue entrevistada por Rompeviento TV. La activista, torturada, violada y asesinada el pasado 31 de julio, denunció en su momento el hostigamiento por parte del gobierno de Veracruz. Responsabilizamos totalmente a Javier Duarte de Ochoa, gobernador del estado, y a todo su gabinete sobre cualquier cosa que nos pueda suceder a los que estamos involucrados y organizados en todo este tipo de movimientos, tanto estudiantes, académicos, sociedad civil en general. Sí queremos dejar muy marcado que es totalmente responsabilidad del Estado nuestra seguridad, porque son directamente los que están mandando a reprimirnos. El domingo pasado, la gente salió a la calle una vez más para pedir justicia, en esta ocasión por Rubén, Nadia y las otras 3 mujeres que fueron asesinadas con ellos. Durante esta protesta, la organización Somos el Medio grabó a la hermana de Rubén Espinosa, quien exige justicia por los casos de periodistas asesinados, incluyendo el homicidio de su hermano. Ojalá haya justicia para mi hermano y para toda la gente que muere en este país, periodistas y de todas las profesiones a las que se dedican, nos dedicamos todos. Que haya justicia para todos. Asimismo, expresó su preocupación sobre las amenazas y agresiones que viven los y las activistas, así como el gremio periodístico. Esto es culpa también nuestra, porque cuando queremos apoyamos, y si a mí no me importa no apoyo, pero hay que recordar que a lo que me dedique, todos somos seres humanos y tenemos que defendernos y cuidarnos unos a otros. Los casos de Nadia Vera y Rubén Espinosa no son casos aislados. Detrás de Rubén hay 87 periodistas asesinados. Detrás de Nadia, más de 60 activistas que perdieron la vida por ejercer su trabajo. México sigue siendo uno de los países más violentos para ejercer la labor periodística y reportería. Frente a este contexto, el silencio no es la opción. Reportó Sofía Huerta para Chiapas, Expediente Nacional. Muchas gracias. Y bueno, para enriquecer todavía más esta colaboración de nuestra compañera Sofía, hoy muy temprano en un programa radiofónico de amplia difusión, se dio a conocer que la empresa de Gabinete de Comunicación y Estrategia aplicó 600 entrevistas telefónicas, donde 6 de cada 10 de los encuestados dijeron desconocer el multihomicidio. Pero lo realmente relevante de este levantamiento de opinión es que refleja que por lo menos un 49% de las personas que estaban, de los entrevistados, consideran que la causa del asesinato de Rubén Espinosa tuvo que ver con su labor periodística, en tanto que el 24% cree que fue víctima de delincuencia. Seguido de esta pregunta, mencionan que el 50% de los encuestados consideran que es inseguro ejercer el periodismo en México. Al preguntarles cuáles creían que eran las profesiones pues más inseguras en el país, respondieron que la policía con un 34%, a esta le sigue lo de periodista con 14%, le continúa abogado con el 10% y militares, ser un militar, solo el 2%. Cuestionados también sobre quién consideran que es el responsable de garantizar esta seguridad a los periodistas, el 55% consideró que el gobierno federal, el 14% considera que la Procuraduría General de la República y el 9% los gobiernos estatales. Para los entrevistados, también los estados más peligrosos para ejercer esta labor periodística. En primer lugar está Michoacán con el 14%, Guerrero con el 12% y Veracruz el 11%, solo por reseñar algunos. La encuesta también arrojó que el 61% considera que no hay libertad de expresión en el país, Eugenio. Bueno, pues aquí está esta situación, y cuando hay atentados en contra de periodistas, a mí me surge la reflexión, y bueno, los sujetos del periodismo, los ciudadanos, que si bien los periodistas tienen, como en el caso de Rubén Espinosa, toda una serie de contactos que lo hacen visible, que echan a andar un mecanismo de derechos humanos detrás de un asesinato, ¿qué pasa con, por ejemplo, con la chava esta que algunos dicen que se llama Simone y otros no, que unos dicen que es colombiana y otros no? Murió junto con Rubén Espinosa, pero los campesinos, los obreros, o sea, una de las profesiones más peligrosas en México es la de ciudadano, no es la de periodista nada más. Ser ciudadano es peligroso en México, y bueno, ojalá y estos sacudidas de la conciencia pública que se dan, y qué bueno que se dan con Rubén Espinosa, sirvan para ver si nos movilizamos y presionamos para que algo se haga en el país más inseguro para ejercer el periodismo. Y a las 2 de la mañana salgo a buscar a mi amor, pero luego que encuentro, ella me dice que no. Se agachaba y se sonría pa' que le ganara yo. ¿Qué esperanzas que le ruegue ese tiempo? Música del desierto mexicano, de la comunidad de Saporís, en el norte de México, música cardenche. Y bueno, siguen llegando muchas anotaciones sobre el derecho de réplica que otorgamos, que concedimos a la empresa Monsanto, y quisiéramos destacar el que hace Francia Gutiérrez, por una razón. Francia Gutiérrez es la encargada de la comisión de comunicación de la demanda colectiva. Repito, 53 personas y organizaciones se juntaron para esta demanda que ha tenido un verdadero renombre internacional. Algunos dicen que es el juicio más importante que ha enfrentado, el juicio legal más importante que ha enfrentado Monsanto, y Francia Gutiérrez, como parte de esta comisión, como parte de su instancia de comunicación, dice: aceptamos el debate los ciudadanos, los consumidores, los productores, los campesinos. Una empresa no decide, no gobierna. La opinión de Francia Gutiérrez. Seguimos con el tema de una política pública para la reinserción de los migrantes retornados y sus familias. Como quinta ocasión dentro del proyecto de investigación sobre migrantes que regresan, el pasado 29 de julio se llevó a cabo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el foro hacia una política pública para la reinserción integral de migrantes retornados y sus familias en Chiapas. Ahí se dieron cita a académicos y académicos de la Universidad Autónoma de Chiapas, el Colegio de la Frontera Sur y la Universidad Autónoma de Zacatecas. Además, representantes correspondientes de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, del Instituto Nacional de Desarrollo Social, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales del Estado de Guerrero y el Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante. Y finalmente, miembros de organizaciones como la Coalición Indígena de Migrantes de Chiapas, Voces Mesoamericanas, la Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo Puebla y MAT Foundation. La primera en exponer fue la doctora Perla Vargas Vencis, parte del Cuerpo Académico de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas. Este foro forma parte de un proyecto de investigación más amplio que se denomina El retorno de los migrantes mexicanos de Estados Unidos a Michoacán, Oaxaca, Zacatecas, Puebla, Guerrero y Chiapas, en el periodo del 2000 al 2015, y que tiene como objetivo definir una política pública denominada Programa de Apoyo a la Inserción Integral de los Migrantes y sus Familias. La migración involucra a muchos integrantes de las familias, incluye a los que se fueron, a los que se quedan, a los que van y a los que vienen. En Chiapas, en las últimas dos décadas, es un fenómeno que cada vez cobra más importancia porque ha registrado altas tasas de intensidad migratoria. Se estima que en los últimos años hay entre 400.000 y 500.000 migrantes chiapanecos hacia Estados Unidos. Es así como, a pesar de que se concentra en algunas regiones, tiende a involucrar a la mayoría de los 122 municipios que hay en el estado. Migrantes, ya sea en los lugares de origen o vinculados con los lugares de destino, es un fenómeno que corre paralelo con la planeación y ejecución de la política migratoria. En el caso de Chiapas, la reciente incorporación al fenómeno migratorio lleva a que aún no existan los niveles de organización ni la consolidación de redes de migrantes como las que ya se tienen en los estados con mayor tradición migratoria, como Jalisco, Michoacán o Zacatecas. La doctora Vargas Vencis mencionó la realización de estos foros como un acierto y una oportunidad para el diseño de una política pública por la reunión de instancias gubernamentales, miembros de organizaciones de la sociedad civil, académicos, académicas y migrantes. También indicó que las acciones y diagnósticos se han elaborado por regiones y con un enfoque interdisciplinario que busca identificar los distintos problemas de la inserción de hombres, mujeres, niños y niñas en los estados en los que se hace la investigación. Quiero detenerme en el análisis de las dimensiones de género, edad y familia. Con estas categorías de análisis es posible diferenciar las formas de estancia, salida, regreso e impacto de los migrantes en sus lugares de origen. Es necesario, por ello, que la definición de esta política identifique y comprenda las necesidades y demandas específicas de las mujeres, de los jóvenes y de los migrantes. Me parece que considerar estas diferencias llevará a coadyuvar en la inserción integral de los migrantes en sus comunidades de origen. El foro se desarrolló en cuatro paneles, además del inaugural, en los que se expusieron reflexiones y respuestas sobre los desafíos del retorno de migrantes en México y Chiapas. También se habló sobre la construcción de políticas públicas de atención al migrante retornado en Oaxaca y Guerrero, donde ya están funcionando. Y finalmente, tras varias rondas de preguntas y respuestas, se habló sobre la creación de un programa especial de migrantes y programa de apoyo a la reinserción integral de migrantes retornados y sus familias. Mauricio Bermeo Mendoza, director de Capacitación, Profesionalización e Investigación de Indesol, aprovechó su participación en el panel inaugural para señalar la importancia de las redes civiles en el desarrollo del país. Las organizaciones hacen algo que, lo diré con mucho respeto y por supuesto con mucha responsabilidad como servidor público, que no hacemos desde el gobierno. En el gobierno nosotros hacemos cifras, hacemos programas, hacemos políticas públicas, trasladamos dinero, recursos, acciones. Pero las organizaciones tienen modelos de trabajo específicos, especializados, distinguidos, diferenciados. Hacen un trabajo de calidad y de calidez que desde el gobierno desafortunadamente no podemos hacer. Y este país le debe mucho a las organizaciones de la sociedad civil y le debe mucho a la sociedad civil organizada. Si no fuera por las organizaciones de la sociedad civil, no habría comisiones estatales y nacionales de derechos humanos. No habría, como ayer, una declaratoria de alerta de feminicidio en 11 de los 125 municipios del Estado de México. No existiría ni siquiera la palabra feminicidio. Lucio Díaz González, compañero tzotzil originario de una comunidad de San Cristóbal de las Casas, que emigró a Estados Unidos en 2010 y fue deportado, es ahora presidente de la Coalición Indígena de Migrantes de Chiapas y facilitador del equipo de Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes, entre otras actividades. Díaz González habló de una dinámica transgeneracional de migración y detalló las incertidumbres de la experiencia de migrar. Escucharemos un pequeño fragmento de su intervención. Apenas encuentran trabajo o tienen apenas 6 meses de estar dentro de Estados Unidos, los pesca la migración y son deportados amarrados de pies y manos como criminales. El único delito es el ir a ofrecer mano de obra barata en el gabacho. Ese es el único delito que nosotros tenemos para que nos deporten amarrados de pies y manos, pues eso es lo que justamente lo que yo viví allá en Estados Unidos. En las comunidades no hay oportunidades para regresar cuando es deportado. El migrante regresa con una carga pesada de deudas, sin alternativas en el trabajo. Este es el reporte que tenemos de parte de Paulina Sentíes. Esto es sobre este esfuerzo de reinsertar a los migrantes, a sus familias. Una cuestión que, bueno, pues si hay el derecho a migrar, si hay el derecho a no migrar, debe haber el derecho a reinsertarse cuando uno regrese. Bueno, seguimos con, perdón, con Chiapas Expediente Nacional y seguimos con el tema de esta reunión internacional que se está dando en México, que tiene que ver con un intercambio de experiencias sobre cómo las comunidades gestionan su territorio y el gobierno que tienen sobre sus recursos forestales. Es una reunión en donde participa mucha gente de Centroamérica, hay invitados de Sudamérica y esta reunión se está realizando para tener una confluencia entre estas organizaciones que permita una posición unificada, pues primero en la reunión mundial en Sudáfrica sobre cuestiones ambientales y, insisto, muy importante tener una reunión, consenso para la reunión de París de la COP21. Este es el reportaje de Victoria López e Isabel Bermejillo. pasado lunes 3 de agosto de 2015, en la Ciudad de México, dio inicio el Taller Internacional de Intercambio de Experiencias sobre Gestión Comunitaria del Territorio, Gobernanza Forestal y Vinculación con el Mercado. Varias instituciones participan en este evento. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, por sus siglas en inglés, la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales, Mecanismos para Bosques y Fincas, y la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques, en colaboración con la Comisión Nacional Forestal de México. En los próximos días, líderes comunitarios, representantes de gobierno y agentes económicos vinculados al desarrollo forestal provenientes de México, Nicaragua, Guatemala, Bolivia y Chile buscarán generar acuerdos en torno a la gestión comunitaria del territorio. Johnny Zapata, miembro de Mecanismos para Bosques y Fincas, nos explica las principales líneas de discusión que se abordarán. Estamos desarrollando este evento que es un intercambio de experiencias entre productores forestales y de finca campesina y autoridades de gobierno para compartir vivencias, experiencias en tres temas. Uno es manejo de territorio, hecha por comunidades y pequeños propietarios. El otro tema es gobernanza forestal y el otro es vínculo con mercados. La FAO tiene por mandatos el gran desafío de acabar con el hambre en el mundo, la reducción de la pobreza mundial y la promoción del manejo sustentable de los recursos naturales. Jorge Mesa, oficial forestal de la FAO para América Latina y el Caribe, señala las 5 estrategias para hacer efectivos estos mandatos y explica su relación con el sector forestal. Para cumplir este mandato, la organización ha establecido un marco estratégico. El primero, que hace referencia a seguridad alimentaria y nutricional. El segundo, que tiene que ver con el incremento sostenible de la producción agrícola, forestal, acuícola, de la pecuaria. El tercero, que está relacionado con la reducción de la pobreza en el medio rural. El cuarto, que tiene que ver con las cadenas agroalimentarias. Y el quinto, que tiene que ver con la resiliencia y la gestión de los riesgos. El sector forestal contribuye con estos 5 objetivos importantes. Es muy relevante para la FAO porque cada vez más los recursos forestales están siendo apropiados adecuadamente por los pequeños, medianos y las poblaciones rurales, indígenas y tradicionales. Por lo tanto, ya no hay esas políticas de poder adquirir grandes extensiones de áreas para desarrollar proyectos agrícolas o proyectos forestales de magnitud. Hay que trabajar con los pequeños. Los acuerdos generados en este taller serán llevados por los representantes gubernamentales de América Latina para una vez más discutirlos en el Congreso Forestal Mundial en Durban, Sudáfrica, del 7 al 11 de septiembre. Y en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, COP21, que se celebrará en París a partir del 11 de noviembre hasta el 11 de diciembre del año en curso. Esto, a su vez, con el fin de que las instancias de gobierno correspondientes busquen solución a los problemas de las comunidades y sus bosques. A esta serie de puntos relevantes en torno a la explotación forestal sustentable, el presidente de la Red MOCAF, Gustavo Sánchez Valle, añadió 4 aspectos que serán el eje central de las discusiones a nivel global. Rumbo a estas cumbres mundiales, los compañeros de COICA, por ejemplo, están proponiendo lo que llaman la canoa indígena, que se espera que transite por el río Sena en noviembre próximo, traiga 4 mensajes. Uno es el reconocimiento a los territorios de los pueblos indígenas y de las comunidades campesinas. Es decir, el tema central de tenencia de la tierra, que es básico para una gestión comunitaria del territorio. El otro tema es el de recursos para el desarrollo. Es decir, no basta asegurar la posesión y la propiedad de la tierra a favor de indígenas y campesinos, sino que es necesario que haya fondos a nivel global y a nivel de cada país para asegurar el desarrollo de estos territorios. El tercer tema es el tema de derechos, sobre todo en participación y consulta. El tema de la participación plena y efectiva y la consulta libre, previa e informada se ha vuelto una pieza clave en que las comunidades indígenas y las comunidades campesinas puedan participar activamente y efectivamente en la definición de políticas públicas. Y el cuarto tema es la no criminalización de la lucha social. Casi todas las organizaciones coinciden en que no debe ser un riesgo de muerte el estar defendiendo los territorios. Reportaron para la red de comunicadores Boca de Polen, Isabel Bermejillo Gamble y Victoria López Rosete. Bueno, hasta aquí el reporte de esta reunión, que puede ser muy importante para la confluencia de organizaciones para estas reuniones muy importantes que ya se mencionaron. Seguimos con este ejemplo de un viajero que viene de Argentina y todo parece indicar, no tenemos las pruebas completamente, pero parece indicar que le cambiaron las maletas a esta persona y que pues puede ser que estemos cometiendo una grave injusticia. Llegó a México, busca su, o sea, deja que pase el maletero, la banda donde vienen las maletas, no encuentra su maleta, él va a reclamarla, me imagino que hay un módulo para reclamar maleta, ¿no? Entonces él dice que pues su maleta no apareció y que dónde está, entonces ya le piden su nombre y le dicen que esta es la única que hay, así me lo contó él. Y que en el momento en que le dicen, esta es la única que hay, estaban dos señores atrás de él, no sé quiénes sean ni qué sean, y que le dijeron que esa era su maleta y que la toma. Él en ningún momento la toma, desconoce totalmente su maleta y les dice que no es de él. En ese momento lo es, se lo llevan a la procuraduría del mismo aeropuerto y lo aíslan. De ahí ya no volvimos hasta el sábado a las 3:49 que le permitieron hablar con mi esposo. Mi esposo es abogado, yo soy maestra de preescolar. Usted está viendo mi casa donde vivimos. No somos personas delincuentes. Si usted pregunta, le van a dar referencias de nosotros. Entonces me dicen, tiene 10 minutos para hablar con su hijo. Se lo paso a mi esposo y le dice a mi hijo, papá, ¿puedo declarar? Y mi esposo escucha la declaración de mi hijo, pero realmente yo estaba consternada en el momento en que me dice que lo están deteniendo. Y yo lo único que quisiera que supieran, y por eso fue la idea de la página, es que esto sirva de alerta para muchos jóvenes como mi hijo, que si usted pide referencias en la universidad, es un buen muchacho, es estudioso, ha tenido reconocimientos, solo viajó de vacaciones. Hay muchas fotos donde él está con sus amigos allá de Argentina. Solo lo único que quiero es que se haga justicia y que lo libere. ¿De la investigación qué se sabe hasta el momento? Mire, ahorita hasta hoy citaron a la boca. Y ahorita estamos en esa espera de que nos hablen y nos digan, mira, ya y esto, ya el otro, ya... Sí, la universidad, la UAM de aquí del Estado de México nos ha apoyado mucho. Hay dos abogados y él nos está apoyando muchísimo. Mañana tienen una reunión mi hija, porque tengo otra hija, donde todo va a hablar con todos los jóvenes que lo conocieron y todo, pidiendo ese apoyo moral y que suban a las redes para que no quede impune. Y bueno, esa es la información y el reporte que nos hizo llegar nuestra compañera Gabriela Nieto. Y bueno, ella menciona que la UAM respalda al detenido, inclusive el rector de dicha casa de estudios, Jorge Olvera García, instruyó brindar asesoría legal, como ya bien escuchábamos este testimonio, que es la madre de Óscar, y que, bueno, el rector subrayó en su cuenta de Facebook que Óscar es brillante egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y ex consejero universitario y una persona ejemplar, así es como lo describió. Asimismo, hizo una petición a la PGR, donde nos vamos a permitir leer ese parrafito textual. Dice: solicito respetuosamente a la Procuraduría General de la República una investigación justa y apegada al Estado de Derecho, en donde se privilegie el principio constitucional de inocencia, en la que garanticen y respeten los derechos de Óscar. Finalmente, lo último que supimos ayer, ya entrada la noche, fue que ya Óscar fue trasladado al penal de máxima seguridad en Nayarit. Bueno, sí, hay ahí un juego sucio con las maletas y le ponen una maleta equivocada a este señor, hay responsables de eso y no sería la primera vez que se descubren corrupciones mayúsculas en el aeropuerto de la Ciudad de México. Cuidado con eso. Seguimos con esta cápsula que tiene que ver con la 16ª Feria Nacional de Producción y Consumo por una Vida y Sustentable, una feria que se da en el estado de Guanajuato. El pasado fin de semana se llevó a cabo la 16ª Feria Nacional de Productores y Consumidores por una Vida Digna y Sustentable en la ciudad de Dolores Hidalgo, Guanajuato. Dicha feria es promovida por el Centro de Desarrollo Agropecuario y por la Red Mexicana de Comercio Comunitario. A continuación, escucharemos una entrevista a Graciela Martínez Delgado, parte del equipo y dirección de SEDESA, que nos platicará sobre la feria y sus inicios. Desde hace 16 años que nace esta feria, se impulsa con el fin de que los pequeños productores tengan espacios propios para sacar a la venta o al intercambio los excedentes de sus productos. Y bueno, pues fue Tere Martínez la que se dio a la tarea de tomar este aspecto del comercio comunitario y empezó a promoverlo desde SEDESA a nivel nacional. Fue así como surge la Red Mexicana de Comercio Comunitario, integrada por representantes de algunos estados del país. Siguiendo la entrevista, Graciela nos platica sobre los principios en los que se mueve su trabajo como organización. Y si hay algo importante para nosotros es la ética, ¿sí? La integridad. Son aspectos que nos permiten permanecer, ¿sí? Y son valores que realmente impulsamos también con la gente que trabajamos, porque tenemos que ser muy congruentes. Hablamos mucho también de que es importante de que seamos responsables de nuestra propia vida. Es importante recuperar y regenerar el daño que le hemos hecho a nuestro territorio, al planeta. Hoy nuestro territorio exige acciones urgentes por parte de nosotras las personas que vivimos en este territorio. En la feria circula una moneda comunitaria, el mezquite, que fue intercambiada por productores de 15 estados de la República. Para hablar de esto, escucharemos a Eugenia de la Feria Multitrueque del DF. Sí, como cualquier moneda, está basada, digamos, como en el acuerdo previo o en la confianza que la comunidad que se crea entre los que decidimos entrarle al sistema del mezquite, está basada en la confianza que le tenemos a la propia comunidad y al sistema, ¿no? La comunidad otorga un crédito, en este caso, como en cualquiera de las monedas comunitarias, la palabra crédito adopta como esta, o recupera su sentido de crédito como confianza, no es el crédito que te otorgaría un banco. Nos dimos a la tarea de preguntar a los participantes sobre la experiencia en la feria, y estas fueron algunas de las respuestas que obtuvimos. El conocer y ver juntos a tantos hermanos artesanos de distintos lugares de la República Mexicana. Qué importante es el trueque por el valor tanto sentimental, de trabajo, de economía que tenemos, que no siempre solamente con dinero podemos adquirir y tener algo que nos guste de hecho por nuestros semejantes. Yo vengo de Jalisco, Santa Catarina, Jalisco, soy huichola. Me parece bien, está divertido acá, bonito, vendes diferentes comunidades. Nehual no toca. Nican Altepe Dolores Hidalgo, Nehual Lorenzo Orihuela, Nuyolo. Yo soy Lorenzo Orihuela, estoy acá en Dolores Hidalgo. Yo vengo porque me mueve mi corazón. Durante la feria se presentaron músicos y artistas de diversas partes de la República. Yaneli de Aguascalientes, Los Guajolotes de Morelos, y a continuación escucharemos unas palabras de Guillermo Velázquez, el líder de los Leones de la Sierra de Jichú, que deleitaron y llenaron de conciencia el lugar con su guapango arribeño. ¿Cómo no? Pues para los radioescuchas de Radio Chiapas, Expediente Nacional, desde el corazón de la Sierra Gorda, nuestro cariño, nuestros vivas, para todo lo que emprendan, para todo aquello en lo que estén removiendo conciencia, removiendo costumbres, preservando tradiciones como lo hacemos acá nosotros con la música. Les hablo desde un kiosco que es el epicentro de un evento maravilloso de comercio comunitario. Por un abrazo de los Leones de la Sierra, de Jichuy, de su trovador Guillermo Velázquez. Reportó para Chiapas Expediente Nacional, Yeyetzin Moreno. Bueno, pues ahí tienen este trabajo sobre esta feria que genera esta moneda, el mezquite, uno de los ejemplos de esta economía solidaria que va a fondo de la crítica al consumismo, de la crítica al dinero y de la crítica de este sistema de producción que nos vende comida de mala calidad, que nos mete comida que no tenemos ninguna seguridad de qué estamos comiendo, si estamos comiendo algo genéticamente transformado o no, porque pues no hay un etiquetado de los productos genéticos. Seguimos con otro tema, nos quedan algunos minutos para reseñar la marcha que hizo parte del pueblo otomí para exigir la cancelación de esta autopista que va desde Naucalpan hasta Toluca y que piden la derogación de un decreto presidencial que consideran ilegal. Respondiendo al llamado de la comunidad de San Francisco Xochicuautla para marchar por la cancelación del decreto presidencial expropiatorio y la cancelación de la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, diversas organizaciones, colectivos y personas de la sociedad civil se dieron cita el pasado martes 28 de julio en la Ciudad de México, en la Estela de Luz, para dirigirse hacia la Secretaría de Gobernación. En ella pudimos entrevistar a Juan de Dios Hernández Monje, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México. Creo que lo que está pasando ahorita es un atropello de las garantías individuales como pueblo originario, como pueblo indígena de Xochicuautla, porque lo que está haciendo el Estado es un decreto de expropiación de las tierras con una supuesta causa de utilidad pública que no justifica la expropiación. Ellos hablan de que van a construir una carretera, sin embargo los compañeros de Xochicuautla lo que argumentan es que esta carretera partiría un ecosistema fundamental para toda la región, inclusive para el Distrito Federal, porque ahí está un bosque que llaman bosque de agua, en donde se nutre prácticamente todos los afluentes que vienen de esta parte de oriente de la Ciudad de México, se nutren de esos veneros, y lo que harían con esta carretera sería romper ese ecosistema con la propia carretera. Y además todas las implicaciones que tiene para la fauna y la flora la carretera, ¿no? El pasado 7 de julio de 2015 se expidió un decreto presidencial que estipula la expropiación de más de 37 hectáreas comunales del pueblo otomí de San Francisco Xochicuautla. Este es considerado como violatorio a los derechos humanos de los pueblos indígenas, pues se desentiende del artículo 4 constitucional, así como el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, de cual México forma parte. Escuchamos la voz de Juan de Dios Hernández al respecto. Que se está violando tanto la Constitución mexicana como los tratados internacionales reconocidos, firmados y ratificados por el Estado mexicano, particularmente el Acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que otorga derecho a los pueblos originarios a que antes de cualquier proyecto haya una consulta previa, informada, suficiente, en donde la comunidad tenga la posibilidad de decidir si acepta o no X o Y proyecto. Y en este caso el proyecto de la carretera es un negocio privado que va a destruir un ecosistema y que por lo tanto no se justifica la causa de utilidad pública que se requiere formalmente para cualquier expropiación. No hay una consulta, es una imposición del Estado mexicano en contra no solo que afecta al pueblo de Xochicuautla, sino todos los pueblos de la ribera donde se da este proceso de formación del agua dulce y bueno, lo están privando, inclusive están violando el artículo 4 constitucional que establece hoy como un derecho humano el acceso al agua, ¿no? Suficiente, potable, en las mejores condiciones posibles. Entonces, este proyecto atenta también contra el derecho humano al agua. Constructora Autobahn SADCB es la responsable de la introducción de maquinaria pesada para la construcción de la carretera. Vale la pena mencionar que esta es una filial del grupo IGA, la cual se ha visto involucrada en casos como el de la Casa Blanca y algunos otros conflictos de interés en la vida nacional mexicana. Es un contubernio total de los empresarios con la clase política, de tal manera que ya no se distingue dónde empieza y dónde termina cada uno de los dos sectores de la clase explotadora en este país. El grupo IGA, sabemos su vinculación con el escándalo de la llamada Casa Blanca de las Lomas de Chapultepec, de Enrique Peña Miente, y sabemos de todos los fraudes que ha cometido en las licitaciones en las que ha participado, igual que todas las demás constructoras en el país. Lo que hace IGA es contratar grupos paramilitares, parapoliciacos, para agredir brutalmente a los comuneros, a los ejidatarios, y que esto es una práctica común de estas empresas, ¿no? Haya sido como haya sido, ¿no? Para ellos lo único importante es sacar adelante el proyecto económico, que no hay otra razón de fondo más que el interés económico de los dueños del dinero. Xochicuautla es una de las regiones del país que se ha visto perjudicada mediante la implementación de negocios gubernamentales que facilitan el despojo de territorios, así como la debilitación de las estructuras comunales de los pueblos. Referente a esto, el abogado y académico Juan de Dios dijo: es una cuestión verdaderamente escandalosa. Yo considero que se trata de una traición a la patria. El entregar la riqueza nacional al capital extranjero es una traición a la patria, inclusive en los estrechos términos del Código Penal Federal en México. Tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo y el Judicial han incurrido en el delito de traición a la patria. Además de la demanda negativa ante el decreto presidencial de expropiación y devastación del territorio de Xochicuautla y pueblos aledaños a este, se sumaron las del pueblo de Santa María Ostula y la reaprehensión injustificada de Semeí Verdía, así como la exigencia de justicia de los normalistas ausentes de Ayotzinapa, con lo que se unieron voces en contra de la violencia vivida hacia los pueblos de territorio nacional. ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Bosque sí, asfalto no! ¡Bosque sí, asfalto no! ¡Bosque sí, asfalto no! Con información y entrevista de Juan Carlos Bravo, reportó Geraldina Lázaro, para Chiapas, Expediente Nacional. Bueno, tenemos unas últimas participaciones del público. Emilio Avilés menciona que no hay que confiar en los jueces y que hay que estar más atentos al tema respecto a la demanda colectiva. También para el debate de la próxima semana sugieren al abogado Raúl Carranca y Rivas. Y también Eduardo Cruz de Iztapalapa menciona qué le espera a la población con el consumo de maíz transgénico y menciona que de por sí ya el sistema de salud está deficiente. ¿Qué podemos esperar si se da entrada a este tipo de maíz transgénico? Bueno, pues les debemos el reportaje sobre el derecho a las audiencias con Gabriel Sosa Plata. Se nos consumió bastante tiempo la réplica a Monsanto, no pudimos sacar este tema y nos despedimos. Pues les recomendamos visitar la página www.bocadepolen.org, suscríbanse al boletín. Chiapas Expediente Nacional es un esfuerzo que realiza la red de comunicadores Boca de Polen, en el que participan Geraldina Lázaro como productora, Emilia Redondo, Gabriela Nieto, Ana Emilia Palacios, Paulina Sentíes, Manuel Gómez, Isabel Bermejillo y Victoria López. En las redes sociales, Ana de la Cruz, en los teléfonos, Nancy Pichardo. Nos apoyó en los controles técnicos, Socorro Montes. En la conducción estuvo su amigo Eugenio Bermejillo. La red de comunicadores Boca de Polen presentó Chiapas Expediente Nacional. Porque los pueblos también tienen como voz. Pueblos queremos tener vida y crecimiento. Somos pueblos porque nuestras raíces están sembradas en estas tierras. Chiapas Expediente Nacional.